quiero. Mírame como estoy muriéndome. Te amo, te amo. Lo que te quiero decir, que ya no quiero perderte, amor. Mejor prefiero la muerte y vivir penando, amor. Sabes que yo sin ti jamás podré olvidarte, amor. Pues se me amarga la vida si no te doy mi corazón. Te quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú. Corazón. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú. Me quiero morir.